de los corridos originales, entre files y las huertas. ¡Márquele, mi pa! Entre files y las huertas, mis padres de Zacatecas, en un carrito fui donde yo dormí, con mi escopeta siempre al lado de mí. Los consejos de mi padre, los rezos de mi madre, yo así sobresalí. Un tiempo en la escuelita me gradué alto arriba, 200 por el aire transportando, y a los morenos les sigue llegando. Soy el surtidor pa' varios por Estados Unidos, las matas voy sacando. Pasatiempos son los gallos, los caballos apostando y estamos ganando. Los socios ya están celebrando. Otro gol ya les metimos, billetes multiplicando. Y pura fuerza rígida. Otro pez. Rancho humilde, lumbre humilde, soy más viejo. Cartas a mi estilo, siempre ha sido lo mío. Entre files y las huertas la navego, pues fue donde formé mi propio imperio. Por las calles de Modesto, mi compañía va creciendo, por mi sudor y mi esfuerzo. Tocó un pocar de reina, gracias al señor de arriba. Mis tres niñas y mi esposa ni se diga, las cuidaré con mi vida día con día. Con el pan en la mesa, cuidando a mis princesas, nada que me cuesta. Un buen Rolex en la mano festejamos, whiskito y champagne tomando, Louis Vuitton y Gucci traigo, por las calles del valle pisteando, relajando. Pura fuerza rígida, mi pa'.